llanura es bella y terrible a la vez. El llano enloquece y la locura del hombre de la tierra ancha y libre es ser llanero siempre. El llano tiene muchos secretos. Es tierra buena y abierta para el esfuerzo y la hazaña. Toda horizonte como la esperanza, toda caminos como la voluntad. En esta tierra inmensa y llena de temeridades, donde corre sensual la copla, también se ha escrito la historia y ha nacido la leyenda, como esta que en boca de los pobladores de San Camilo se le dio por llamarla el hachador perdido. Si por la noche se escucha cabalgar algún lamento, y en San Camilo se pinta la sombra de tu recuerdo, si es que te encuentras penando en las montañas del tiempo, con gusto hachador perdido yo te rezaré tu credo. La noche había comenzado a tejer su manto sobre el vecindario de San Camilo. Los pobladores lentamente se iban recogiendo en sus casas, mientras las gallinas alborotadas buscaban el mejor sitio en el dormidero. Aurora, que había llegado temprano de Chorroquero, se aprestaba a calentarle un guayollito al viejo Hipólito, quien pensativo se mecía en la campechana que le había regalado un musiú cuando éste estuvo de paso por San Camilo. ¡Apúrese con ese café, vieja Aurora! ¡El viejo Hipólito lo está esperando! Bueno, mijo, ¿y cuál es el apuro? Este fogón hay que atizarlo. Y aparte de eso, la noche es larga. Y hablando de noches largas, Hipólito, usted que es un viejo tan versado en toditas esas cosas de historias y apareció, ¿por qué no me cuento un poquito de ese fulano hachador perdido que tanto mientan aquí en San Camilo mientras le sirvo el guarapo? No tanto como conocerla, comadrita, pero sí he escuchado bastantico de lo que por ahí dice. Según me hablaba mi abuelo, sucedió hace muchos años aquí en San Camilo, cuando no había linderos ni caminos, solo trocha y paso de río, todo era diferente. Pero tome ese guayollo, viejo, y eche pa'lante. Yo quiero escuchar por boca suya todo eso que se cuenta. Agarre silleta, mija. Eso sí, prepárese porque la cosa es fea. Así comienza el hachador perdido. Mi abuelo siempre me dijo y nunca presté atención que no fuera a la montaña tan solo por ambición, que fuera a cazar al monte si había mala situación. Pero si hay comida en casa, ¿por qué hacer esa cuestión? Mire que su tío José y el compadre Juan Simón quedaron locos y enfermos por culpa del hachador. Yo estaba acostumbradito que todas las noches iba a vigiar las lapas. Pero al porfiado, señores, alguna cosa le pasa. 6:30 de la tarde comenzó a caer la noche. Tomé la escopeta en mano y me agilé para el monte. Sí noté por el camino en mi cuerpo una frialdad. Unos hachazos bien fuertes escuché en la inmensidad. Llegué al sitio de las lapas donde tenía el comedero y en el pleno mes de marzo se mandó aquel aguacero. ¿Qué pasará con las lapas que se hacen las rogadas? Pero de aquí no me voy con la escopeta cargada. Espero hasta amanecer, yo sé que vendrán hambriadas. Aguacero no me corre porque cargo mi chamarra. Las 2 de la madrugada y las lapas no llegaban. Era como una advertencia para que al rancho me largara. Aquel sonido del hacha más cerquita lo escuchaba y sentí poquito a poco que la piel se me erizaba. De repente oí entre el monte que chamizas reventaban. Y pensé, viene la presa que con ansia me esperaba. Era un hombre alto y negro con la cabeza pelada. Traía un hacha en el hombro y una tapara de agua. Una mochila de cuero en el pecho bien preciada. Encaramado en el palo las 2 piernas me temblaban al ver que parecía un monstruo esa cosa que llegaba. Si usted machucó a mi tío, conmigo se equivocó. ¿Acaso me le parezco al compadre Juan Simón? Sepa que yo soy un macho y no me asusta león, menos una lagartija que de ese monte salió. Descargó todito al suelo y el hacha en sus manos dejó, y empezó a tumbar el palo donde me encontraba yo. Echó una mirada para arriba, oí que se carcajeó, los dientes se le cruzaron y la montaña tembló. ¡Soy el hachador perdido! Así se identificó, con una voz retumbante que en el monte se perdió. Cargo la Virgen del Carmen y la palabra de Dios, también las siete potencias y a San Marcos de León, que me lo pondrá mansito para montarle un sillón. La noche se fue poniendo más negra en San Camilo, mientras el viejo Hipólito, con la mirada de quien todo lo sabe, seguía narrando aquella pesadilla que les hacía erizar la piel. Todos en silencio escuchaban horrorizados, sin perder ni un detalle, mientras el viejo, entre palabras y boleadas de Chimó, proseguía con el cuento. Al oír mi voz la bestia, esta más se enfureció y siguió cortando el palo como todo un hachador. En un abrir y cerrar de ojos, aquel árbol se cayó. No supe cómo ni cuándo el hacha desencabó y con el palo de la misma una golpiza me dio. ¡Ay! ¡Ay! Este, al ver que no moría de la rabia que le dio, el hacha metió en el cabo y hacia mí se regresó. Cuando la volteó de filo para partirme en dos, de un salto miró a los lados y este retrocedió. Con la velocidad de un rayo vi que todo recogió. Presintió el canteo del gallo que al mismo tiempo se oyó. Allí me quedé tirado, ahí mismito amaneció. Reventado me sentía por los palos que me dio. Como pude arrastradito al camino salí yo. Un campesino pasaba y su ayuda me prestó. Me montó sobre sus hombros, hasta el rancho me llevó, y mi mujer muy asustada como pudo me atendió. Me dio a beber al tamiz, cuanta hierba consiguió, para cortarme la fiebre que ese espanto me pegó. 7 días, 7 noches, el maleficio duró, y por todo San Camilo la noticia se regó. Gracias a Dios y a la Virgen y a San Marcos de León, salí de todo peligro, ahora canto esta canción. No volveré a comer latas ni que me den regaladas. Con el susto que pasé se me quitaron las ganas. Al nombrarme ese animal, el cuerpo se me entabana, se me espeluca la piel, me acuerdo de esa montaña. Cuando ese maligno hachaba, recuerdo que me miraba. Sus ojos eran dos brasas que me quemaban el alma. Sus colmillos eran tan largos que parecían de caimana. El pecho como un ovejo cubierto de pelo y lana. Su cabeza era pelada, la vi cuando me golpeaba. Las manos eran planchetas como verla de una rana. Tenía berrido de chivo y ronquido de marrana. Sería el mismísimo diablo que me tendió esa jugada. Mi abuelo sí me lo dijo, pero no pensé esa vaina. Por estar de avaricioso enfermo estuve en la cama. De noche no salgo ahora, de broma la empalizada. Pendiente de mi gallito pa' que no le pase nada. Desde aquel funesto día, jamás cazador alguno pisó las montañas de San Camilo. Dicen los pobladores que solo una sombra errante vaga por sus caminos y que de vez en cuando se escucha esta tonada. montaña de San Camilo. Déjame quieto, montaña, deja que algún caminante vuelva a cruzar tu maraña. Me recé los siete credos que me están haciendo falta, porque es la única forma de poder salvar mi alma.